Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con las doctoras Soledad Patané y Claudia Davite. Ellas participaron de la conferencia Hábitat 3 en Quito, Ecuador. Y quiero que nos cuenten un poco de qué se trató esta conferencia y cuáles fueron los temas planteados, donde la más participó la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles fueron los principales temas planteados? ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que tuvimos la suerte de poder participar de este evento. Fue una conferencia mundial vinculada al tema de vivienda y desarrollo urbano sostenible. Es sumamente importante, se hace cada 20 años. La anterior fue en Estambul y ahora se hizo en la ciudad de Quito. Y bueno, tuvimos la oportunidad de participar de diferentes exposiciones que daban tanto la ciudadanía, había participación ciudadana, había gente del Estado, había gente de la ONU. Y bueno, con Claudia vivimos esa experiencia. Contales, Claudia. Bueno, la experiencia fue muy importante y enriquecedora. Nos permitió conocer todas las nuevas políticas que se van a implementar los distintos estados a través de este desarrollo sostenible que propone esta nueva agenda urbana. Es una forma que le va a permitir a todos los estados ayudar a repensar en una nueva forma de planificar, gestionar y vivir en las ciudades. Más de la mitad de la población del mundo hoy por hoy vive en las ciudades, entonces es necesario plantear estos estándares para que todas las personas puedan desarrollar sus derechos humanos en las ciudades, puedan desarrollar el ejercicio de sus derechos humanos y permitirles de esa manera vivir con dignidad y libertad. Es decir, no es solamente algo relacionado con el medio ambiente en la sociedad. No, en absoluto. Tiene que ver también con los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al transporte. En esta conferencia lo que se estaban debatiendo era, digamos, qué temas iba a contener esta nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana lo que va a permitir es a los estados tener, se está compuesta por distintas directrices en donde los estados se comprometen a cumplir de modo tal que van a tener que implementar dentro de cada uno de los países políticas públicas donde el eje rector va a estar dado a través de esta nueva agenda urbana. Hay un montón de temas que se tratan dentro de esta agenda, el tema de la vivienda adecuada, el tema de los servicios básicos, el tema del ordenamiento territorial, la gestión del suelo, el tema de medio ambiente, cambio climático, resiliencia, también está el tema de la gobernanza urbana, la participación, tienen como lema de base el no dejar a nadie atrás en el desarrollo sostenible, digamos, lo importante es que las ciudades crezcan y que todos podamos ser parte de ese crecimiento. Y bueno, esto por lo que comentaba recién Claudia, justamente hoy más de la mitad del mundo, de la población mundial, vive y se desarrolla en las ciudades. Así que hoy por hoy las ciudades son el hábitat principal. No es el único, porque también es importante la relación de la zona urbana con la ciudad, digamos. Entonces, ellos lo que han hecho es plantear distintos estándares o directrices, por decirlo de alguna manera, para que cada uno de los estados pues lo implemente en el ámbito nacional. Si bien esta agenda no es obligatoria, porque los estados simplemente se comprometen a cumplirla, lo cierto es que es una agenda que involucra derechos, contiene derechos, así que no es obligatoria en sí la agenda, pero sí los derechos que contiene, que sí están reconocidos en distintos tratados internacionales, así que los estados van a tener, así como tienen la agenda 2030, está esta nueva agenda y que a su vez debe ser entendida y debe ser entendida de forma complementaria con todas las agendas, con Addis Abeba, con COP21, digamos, con todas las agendas que hoy por hoy establecen Naciones Unidas. En cuanto al rol que tienen la CNDH, como nosotros, como defensorías, también nosotros tuvimos una participación con la FIO, en unos encuentros que hicimos con la gente de la FIO y las distintas defensorías, justamente para ver cuál iba a ser el rol que iban a adoptar la CNDH en pos de esta nueva agenda urbana, ¿no es así? Digamos, nosotros tenemos un mandato, claro, y tenemos un rol que cumplir. Dentro de este panorama social están, bueno, las ONGs, están las defensorías del pueblo, por supuesto, están los gobiernos. ¿Sí? Exactamente. Nosotros, claro, hay una resolución de Naciones Unidas de diciembre de 2015 vinculada a la Agenda 2030, en donde no solamente pondera el rol que cumplen la CNDH, tanto como promotores y defensores de derechos humanos, sino que también nos alienta a participar en todos los mecanismos que implemente Naciones Unidas. Esa resolución particularmente era en relación a la Agenda 2030, pero además invita a todas, digamos, a todos los mecanismos, de modo tal que se hace extensivo también a esta nueva agenda urbana. Y eso es lo que debatimos entre todas las defensorías, de cuál iba a ser el rol. Nosotros entendemos de que no, las defensorías tienen que tener un rol activo. Esta agenda urbana contiene muchísimos derechos, pero fundamentalmente derechos sociales. Y los derechos sociales son derechos prestacionales, son derechos fundamentales para nosotros porque están reconocidos en nuestra Constitución. Y es fundamental que el Estado tome acción e intervención directa, porque es el principal obligado. Entonces, ahí está nuestro rol de poder hacer un control y una evaluación de esta nueva agenda urbana, así como estamos haciendo con la Agenda 2030, también lo vamos a hacer con la agenda urbana. Perfecto. Como corolario, o como podría ser una especie de balance del trabajo, ¿les pareció importante? Fue sumamente importante, sumamente importante. De hecho, tuvimos oportunidad no solamente de hacer estas mesas de debate interna con la FIO, sino que también participamos de una mesa abierta dentro de la conferencia del Hábitat, en donde justamente se exponía esto, digamos, lo que habíamos debatido por la mañana con las defensorías. Después se llevó a la conferencia para explicar a la gente cuál era el rol que iban a cumplir las instituciones de derechos humanos en pos de esta nueva agenda. También hubo un evento que hicieron las defensorías en el cual participamos, que fue un networking que estaba vinculado con el tema de los servicios, porque los servicios básicos son fundamentales en esta nueva agenda urbana, digamos. Así que nada, fue un trabajo interesante, activo por parte de todas las defensorías, y fundamentalmente para adoptar el rol que debemos de adoptar nosotros como INDH en pos de cumplir con todas estas agendas. No nosotros en cumplirlas, sino en hacer que los estados cumplan con estas agendas y hacer un seguimiento y una evaluación de estas nuevas agendas. Perfecto, les agradecemos mucho entonces, Soledad Patané, Claudia Davite, por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos. Nos visita la licenciada Cecilia Pasos, de la Oficina de Discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación, para conversar sobre una exhortación, una resolución que ha sacado el Defensor del Pueblo respecto a los pasajes para personas con discapacidad y sus acompañantes. Y una normativa que no estaba clara y que muchas veces no permitía que puedan viajar o puedan realizar su viaje. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. La normativa que ponen en cuestión, digamos, las empresas de transporte automotor, porque esto no pasa en otro tipo de transporte, es la ley 25.635, que es modificatoria del Sistema de Protección Integral de Personas con Discapacidad, de otra ley. Esta ley dice que las personas con discapacidad pueden viajar, o se les concede el pasaje libre o el pasaje no pago, el beneficio de gratuidad, cuando viajen, ya sea por el motivo que fuere, de salud, de educacional, de recreación, para visitar a familiares, lo dice concretamente la ley, desde, digamos, en todo tipo de transporte, urbano, automotor, en ferrocarril, no en barco, no en avión. Y concede la posibilidad de que de la misma franquicia gocen los pasajes de por lo menos un acompañante, en caso de ser necesario, dice la ley. La ley no dice nada más, pero tampoco dice algo más, sino que, bueno, las condiciones, se refiere a las condiciones y las características de lo que sería el pase con franquicia, las resoluciones, que son el decreto 38, las resoluciones que lo reglamentan, que son el decreto 38 y la resolución 31. En ninguna de esas normas se hace referencia a la obligatoriedad de viajar con acompañantes, y el certificado de discapacidad menciona acompañante. Es la posibilidad de hacerlo, no la obligatoriedad. Y bueno, como se recibieron dos quejas de dos personas con discapacidad a las que se le impidió el acceso si no tenían acompañante, la Defensoría dicta la resolución 33 del 16 solicitando a los organismos que tienen mayor competencia, que son la CNRT y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Secretaría de Transporte de la Nación, para que tomen medidas. A la Secretaría de Transporte, que en todo caso revise la normativa para ver si se puede incorporar, digamos, este conocimiento, ¿no es cierto?, de que en realidad no hay obligación de que viajen con acompañante, aunque el certificado de discapacidad lo diga. Y a la CNRT que instruya correctamente a las empresas de transporte para que, digamos, los choferes no impidan el acceso si una persona no tiene acompañante. Claro, porque como muchas veces las empresas decían que era, si no estaba acompañado era un riesgo quizás para la salud o, sí, o para la atención del personal tener que llevar a una persona que no tiene acompañante. Sí, pero bueno, cada persona es responsable también de su acto. Y exactamente, además de que cada persona es responsable, nadie que no pueda autónomamente manejarse, es muy difícil que viaje solo. Mm. En general, quien lo necesita, necesariamente necesita de ayuda, porque si no, en la calle sucede lo mismo que adentro de un colectivo, es decir, tendría que encontrar a alguien que lo asista. Sí, sí, sí. Bueno, y además, si alguien tiene que manejarse con un acompañante, lo mismo ocurriría en cualquier medio, digamos, no solamente en ese. Así que... Pero lo cierto es que no es obligatorio. Ahora, dicho sea de paso, y esto hace pensar que la posibilidad de manejar con autonomía también deben concederla, es una obligación de las empresas, donde en los colectivos muchas veces no funcionan las rampas y hay que colaborar con asistir a la persona con discapacidad, a pesar de que hay una obligación concreta para esto. Sobre todo en los de larga distancia. Sobre todo en los de larga distancia. Donde es más difícil. Sí, los colectivos de la ciudad se están adaptando de a poco. De a poco todavía se están falta, adaptando. Pero se están adaptando, pero los de colectivos de larga distancia son más problemáticos. Exactamente. Son unidades chicas, además, poco espacio para circular adentro, no tienen para amarrar las sillas, es decir, es bastante. Y no se conceden espacios cómodos porque generalmente se manda, aunque parezca mentira, a las personas al segundo piso. Al segundo piso, claro, más alto todavía. Claro. Bueno, Cecilia, seguimos tratando estos temas y siempre hablando con temas de lo que es la oficina para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Hasta luego. Javier de Bedia es el nuevo defensor del pueblo de Jujuy. La legislatura de la provincia dio lugar a la votación por la que Javier de Bedia fue designado como nuevo defensor del pueblo de Jujuy. El defensor adjunto será Pedro Manuel Espinosa. El flamante defensor del pueblo se refirió a la impronta que intentará darle a su gestión, apuntando a los temas que considera muy importantes para abordar desde el inicio, entre los que se destaca las adicciones y una de sus consecuencias, la violencia.